Muy buenas tardes, estamos en otro programa de Game Elche FM en el 107.5, Radio Jove Elche. Hoy un poquito más tarde porque hemos tenido unos problemas técnicos, pero ya estamos aquí. Y es que Game Elche FM, yo puedo decir que es el Bettino Osborne de los podcasts. Tenemos una escaleta y todo preparado, pero digamos que el desarrollo nunca sabemos qué va a ocurrir, ¿no? Como hace el famoso presentador. Así que nada, pedimos disculpas por este retraso. Y paso a presentar a mi compañero de fatigas, mi amigo, mi hermano, David Bernal. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Keiko, ¿cómo estamos? ¿Qué ha pasado, David? ¿Qué ha pasado hoy? Bueno, pues problemas técnicos que no nos poníamos de acuerdo para poner esto en marcha, pero ya estamos aquí, como un jueves más. Nada, lo dicho. Vamos a empezar ya y como tenemos que ir rapidito, vamos a ver. David, ¿cómo se ponen nuestros oyentes en contacto con nosotros? Pues mira, tienen varias formas de ponerse en contacto. Una de ellas es el correo electrónico, asociación de videojuegos gameelch@gmail.com. También pueden buscarnos en Facebook, que tenemos una página, facebook.com/gameelchfm. Y lo más común que suele usar la gente, que es el Twitter. Nuestro Twitter es @gameelch. Muy bien. Bueno, pues hoy no podemos presentar a colaboradores porque hoy estamos solos, David y yo. No han podido venir por cuestiones personales, pero desde aquí mandamos un saludo tanto a Juan Vela, que está en Sevilla, a Rafa Valencia, que hoy no podía venir tampoco, y a Juan José Soriano, que está constipado y no ha sido posible tener su presencia en nuestro programa. Dicho esto, vamos a pasar a un pequeño bloque que vamos a deciros a qué estamos jugando. Vamos a saludar a unos compañeros del podcast Multiplayer FM. Vamos a tener también algún comentario por Twitter. Y nada, David, cuando quieras. Bueno, Keiko, pues aquí estamos otro día más. Estamos en el programa número 4, tercero de la primera temporada. Y vamos a empezar hablando un poquito de a qué estamos jugando, a qué hemos jugado esta semana, qué títulos hemos estado tocando, pues todo eso, esas novedades que tenemos nosotros entre nuestras manos, como jugones que somos. Bueno, pues David, dime cosas, dime a qué estás jugando tú ahora mismo. Pues mira, ahora mismo estoy rejugando el Batman Arkham City, porque quiero sacarme todos los logros posibles y estoy rejugando otra vez la historia alucinante, y hablaremos de él un día de estos, y eso, estoy a la caza de logros ahora mismo. Muy bien, ese juego, tengo que decir que es el principal, ¿vale? A la hora de ese tipo de detallitos, de buscarlos, los extras y demás, es muy grande, como está currado. Pero yo por mi parte, y tras el especial que hicimos de Halloween, acabo de adquirir, la semana pasada, el Dead Space 1. ¡Oh, my God! Que estuvimos hablando y me hurgó mucho, y lo conseguí gracias a los presumibles invitados que vamos a tener hoy, que no sabemos si aparecerán por la puerta porque está la cosa hoy complicada, hoy se ha trastornado todo. Pero bueno, dicho esto, empecé Dead Space y tengo que decir que con solo una hora de juego, quizá es muy grande lo que voy a decir, pero creo que estamos ante el sucesor real, tanto en tensión, como en diversión, como en duración, del mítico Resident Evil 2. ¿Estás seguro de lo que dices? Por ahora digo que es una sensación que tengo tras una hora de juego. Luego veremos a ver si decae o no, pero todo apunta a que va a ser para mí, el juego de terror que más me divierte y no me hace sufrir de manera tan agobiante como un Silent Hill, y que puedo jugar, por así decirlo, yo solo. con luz del día. Sí, sí, es un juego que te absorbe desde el principio y está... Pero con una hora de juego ya has pasado, digamos, el tutorial de manejo, sí, y todo, ya estás metido en la historia. Es que Dead Space no es un juego que necesite un tutorial muy extenso como otros, te lo vas declarando poco a poco conforme vas avanzando, y son cosas realmente muy sencillas, y tiene muchos puntos en común con, por ejemplo, con la saga Resident Evil clásica. Tenemos ese, no voy a decir botiquín o maletín, pero tenemos una zona donde tenemos que gestionar nuestros ítems que recordará más de uno a la saga de Capcom, y otro tipo de acciones que también recordarán a Resident Evil 4, como el punto de vista y el enfoque que tiene el juego. Y sobre todo la ambientación que tiene y los sustos. Ya te digo, para mí no había visto un juego tan bueno de terror que a mí me llenara tanto en tan poco tiempo como era Resident Evil 2. Y con este Dead Space me ha sorprendido bastante. No son nada exageradas las críticas y los comentarios que se hicieron en el especial de Halloween. O sea, que tenemos que dar la razón a Juan, ¿no? Sí, Juan además es un fan declarado del terror y ha probado bastantes juegos y... Nada, lo encontré a un grandísimo precio, ya que ya de paso aprovecho para presentar la temática de hoy, que va a ser el dinero, Sí, hoy vamos a hablar mucho de pasta. Cómo rentabilizar al máximo nuestras monedas que tengamos, porque está visto que hoy en día no nos podemos gastar el dinero en videojuegos tanto como quisiéramos. Y siempre podemos rescatar por ahí alguna joya a un precio realmente, realmente bueno. La verdad es que sí, hay que pelear, hay que buscar un poquito y conseguir, buscar, encontrar esas joyitas que tú comentas. Pues sí, como para eso vamos a tener tiempo. David, paso a que saludes a la gente de Multiplayer, que creo que tienes algo que decirles. Amigos míos de Multiplayer FM, querido Nacho, querido Fran y querido Pablo, que ahora sí que me acuerdo de tu nombre. Os tenemos una guardada y bien guardada. A ver si nos da tiempo a final del programa y os ponemos una cancioncita dedicada a vosotros. Bueno, miedo me da por la parte que me toca. Ya veremos. Seguro que luego estamos mal de tiempo como siempre y no nota tiempo. Pero bueno, que quede constancia de este saludo. Y aquí a ver si creamos una hermandad entre programas de radio, que nunca está de más. Bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar ya con el grueso del programa. Bueno, antes de empezar con la temática gruesa, vamos a leer unos comentarios que nos ha dejado en Twitter un amigo nuestro, bueno, conocido y seguidor del programa, que se llama Juan Francisco, mjuan0 en Twitter, y nos hace un par de preguntillas que la verdad es que nos han parecido muy, muy interesantes y queremos comentarlas aquí. Keko, la primera de ellas. A ver, suelta. En la primera generación de consolas, los juegos de aventura. Segunda generación, rol por turnos. En esta generación, shooters. ¿Qué es lo que gustará en la próxima generación? Bueno, yo primero quiero puntualizar que en la primera apartado que dice nuestro oyente, que comenta el tema de la aventura, decir que esa vertiente estaba más focalizada en los ordenadores. En los PCs, sí. La primera generación sobre todo se nutrieron de plataformas y sobre todo que fue el estallido de los juegos de lucha, que fue el auténtico boom hasta mediados, finales de los años 90. Sí, porque fue el salto de jugar en las arcade a pasar a jugar en casa, claro. con esos juegos de lucha, que era lo que más proliferaba en esa época. Y en cuanto a lo que nos pregunta, bueno, yo creo, como mi opinión personal, que la próxima generación lo que triunfará serán los MMO totalmente, porque hemos visto que en esta última época de esta última generación han empezado a aparecer títulos que han tenido muy buena acogida y creo que con una ampliación de memoria presumible como la que tendrán las consolas del futuro, creo que se verán verdaderas burradas en este estilo de juego y si tenemos en cuenta todo lo que se juega en PC en este estilo de formato, creo que las consolas es el próximo paso. Si en esta han sido los shooters los que han mandado y se han pasado del PC a la consola, que era algo que muchos deseaban, creo que el MMO está muy muy cerca, si no, por no decir ya el fin del rol como lo conocemos, toda la vida al estilo Final Fantasy y demás, creo que todo se va a basar en el online cooperativo y en este tipo de líderes va a transcurrir la... Los juegos de rol, los RPG, seguirán teniendo sus seguidores en Japón porque es un estilo de juego que allí les gusta mucho y que lo siguen teniendo, claro. O sea, siguen jugando, pese a que en Occidente ya no es ese estilo clásico de los típicos Final Fantasy, sino que ya es... otro estilo ya, digamos, más Skyrim y ese tipo de juegos. Pero sí que es verdad que los MMO están a la orden del día, están triunfando, se habla de muchos juegos. Ya no es solo World of Warcraft, Starcraft, sino League of Legends, que está cogiendo mucho auge. Ahora ha salido Guild Wars, y están jugando por ahí a Star Wars The Old Republic, juegos de DC Universe, y cada vez salen más. Saldrá uno de Dragon Ball, si no me equivoco, dentro de poco. Sí, bueno, eso llevamos esperando años. Y de Saint Seiya otro han anunciado. Y de Saint Seiya lo mismo, o sea, pero sobre todo con el de Dragon Ball llevamos esperando años y no sabemos si al final serán los coreanos los que jueguen solamente, que probaron la beta. Next Gen, quizá. Sí, pero han esperado demasiado el juego. Sí. Y si el juego sale para la próxima generación, tendrá que tener otro lavado de cara y nos van a hacer esperar más. Con lo cual... Hombre, piensa que en el desarrollo yo se desarrolla, en, digamos, para PC con potencia de gráficos brutal, y luego cuando lo pasan a consolas es cuando recortan en gráficos, en frames y en potencia. Entonces, si el desarrollo lo están haciendo muy potente, cuando cambiamos de generación puede ser menos costoso el adaptarlo que a lo mejor lo que pudiera ser ahora. Bueno, porque a lo mejor sí, ahora la calidad no llega a lo que ellos quieren. Visto desde ese punto de vista, sí, aunque seguro que se retrasarán con algo, ya sea por lo que hemos hablado o por algún otro tipo de historia comercial, seguro. Seguro, ¿verdad? Pero bueno, los fans de Dragon Ball seguimos ahí a la espera, y como va a ser un producto que tarde lo que tarde se va a seguir y se va a vender, sí, pues no va a haber problema. A ver si lo sacan antes de que hagamos nuestro especial de Dragon Ball, ¿no? Sí, por lo menos para comentarlo, aunque yo tengo que decir que con Dragon Ball me quedo con la era de los 16 bits. Sí, coincido contigo. La verdad es que sí. Sí. Bueno, vamos a leer otro comentario de Juan. Uh-huh. Que nos pregunta: según los expertos, la próxima generación de consolas podría ser la última. Si es cierto, ¿cuál es el futuro de los jugones? Bueno, yo personalmente creo que, y hemos estado hablando antes de empezar el programa, yo creo que el tema de consola física va a seguir. Porque también se decía eso hace muchos años del tema de las películas y la música. Y por mucho que esté iTunes y las plataformas digitales de vídeo, siguen saliendo los Blu-rays, siguen saliendo nuevos formatos de audio. El CD es el formato casi más antiguo contemporáneamente hablando y sigue ahí. Sí. O sea que yo pienso que la consola como tal, a todos nos gusta tenerla en nuestra casa físicamente. Lo que sí que creo es que probablemente los juegos funcionen bajo línea, bajo streaming o descarga digital completamente, por ahorrarse los trámites del disco físico y sus costes. Sí, es lo que estábamos comentando antes, que los jugones, los verdaderos jugones, al final, si esto sigue así, volverán al PC. Bueno, a los juegos clásicos. Sí, yo espero. Pero luego estarán las consolas de otro tipo, que serán más parecidas a la OnLive y esas plataformas que hay ahora que se puede jugar por streaming, que tiene mucho auge. Y sí que es verdad que los CDs y los Blu-ray, los DVDs siguen vendiéndose y siguen estando, pero cada vez menos, y somos unos pocos. Cada vez menos gente, somos coleccionistas, nos gusta tener nuestros juegos, nos gusta tener nuestras películas en las estanterías, que quede bonito, pero la mayoría de la gente no le gusta, prefieren consumo rápido. Descargan de internet, consumen, borran y van así. Hay que pensar un poco también en gente que puede llegar de nuevas a este mundillo y a lo mejor el sistema digital les pilla algo lejos y... Al contrario, porque la gente nueva es joven y la gente joven está acostumbrada a los smartphones, sí, eso, a las tablets, eso todo sí, eso por descarga. Pero te hablo de gente a lo mejor, pues que no ha tocado una consola nunca, y ha dicho, de repente le pega por ahí al comprador, o incluso gente, a lo mejor hablo hasta por mí mismo, a lo mejor si a mí me empiezan a decirme, métete en este enlace para bajarte el juego, o vete aquí o vete allá. A lo mejor a mí me tira para atrás, ¿no? Ten en cuenta que serán muy intuitivas y plataformas fáciles, que tú entrarás y fácilmente podrás jugar y todo bueno, muy con icono y, muy visual y sobre muy, todo muy cómodo. Si me aseguran que no va a haber ningún problema a la hora de los pagos y que no pase nada como lo que pasó con PlayStation. Con los pagos puede ser que te aseguren, puede ser que no haya problemas, pero con lo que sí que va a haber problemas es con las conexiones, que un día te falla la conexión no puedes jugar. Que para mí eso... Los servidores, que cuando tú compras un juego ahora... Y a lo mejor dentro de 15 años quieres rejugarlo, pero no puedes. ¿Por qué? Porque el servidor ya no lo pone. No lo juega nadie y lo quitan. Entonces tú no podrías rejugarlo. Claro, entonces para mí eso es un paso atrás. Yo pienso que incluso que van a haber dos generaciones más de consola tal como lo conocemos, creo yo. Porque ya cuando se presentó la primera PlayStation, el proyecto abarcaba, si no recuerdo mal, abarcaba hasta una PlayStation 5, incluso, no sé si 7. 7, ¿no? Pero vamos, estoy hablando de algo tan lejano que igual ni los mismos de Sony ya piensan en ello. No, es que bueno, ese proyecto lo tendrán ahí, lo tendrían en mente, claro. pero no se sabe. Cuando vieron el éxito de PlayStation 1, pues dijeron, venga, alegría, pero luego ahora hay que ver cómo transcurrir los años y ver qué es lo que pasa. Yo, desde luego, prefiero mil veces el sistema que tenemos hoy en día, que para mí ya se ha modernizado bastante con el tema del online y con las funciones que tienen nuestras consolas, pero bueno, para gusto los colores y... Es que el online ha dado una vida a esta generación de consolas, la ha alargado muchísimo... Y incluso esta generación intentaron alargarla con los dispositivos, con los controles de movimiento, cosa que no les ha salido bien del todo. Pero podían haber hecho grandes cosas con eso, con el Move, con el Kinect. Lo que pasa es que no lo han potenciado todo lo que podrían, no lo han sacado del partido y entonces la gente pide más y ahí están, que no saben si sacar o no, porque seguro que tienen sus proyectos, seguro que tienen sus investigaciones y saben cosas, pero no las cuentan todavía. No, eso está claro. Pues bien, dicho esto, ¿tenemos algún comentario más? Vamos a guardar un par de comentarios que tenemos Para futuros programas. Para futuros programas, sí, porque hay algunos que vienen muy al tema que vamos a tratar en otros. Aunque este que estábamos hablando de la generación, nos comentaba otro comentario que ponía: ¿van a poder las compañías medianas o pequeñas con los costes de la nueva generación? Yo no veo ningún problema con eso, la verdad, porque igual que le dan licencia para desarrollar para esta generación, se darán para la siguiente. No, hemos visto que hay juegos de desarrollo muy sencillo que son los que están triunfando, como Angry Birds, que siempre viene con un apartado de diseño de arte muy, muy bueno. Realmente no les ha hecho falta mucho más para divertir a la gente. Y sin arte, mira Minecraft. Con cuadraditos. Minecraft, que juega con la nostalgia retro 8 bits. Sí, es que... Pero a la vez 3D, que es la magia que tiene ese juego. Sí, es una de las gracias que tiene. Pues nada, dicho esto, ahora sí vamos a comenzar a hablar de dinerito, señores. Vamos a pasar a la siguiente sección. Bueno, pues como hemos dicho, vamos a hablar hoy de dinero y ya tenemos por aquí a los invitados de hoy, que tras unas pequeñas confusiones ya están aquí, afortunadamente, porque tenemos que comentaros que se ha abierto una nueva tienda de videojuegos en Elche, y no precisamente de las franquicias que todos conocemos, una tienda con una filosofía muy particular. La tienda se llama Two Player y hoy tenemos aquí a sus responsables, como son Francisco Javier Vela, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a Raúl Antonio Sempene, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contándonos un poco cómo nace Two Player, qué filosofía tiene Two Player. Pues bueno, Two Player nace de la idea de, en este caso, los tres amigos. Vale, nosotros somos aficionados a los videojuegos desde que salió la primera consola, vale, en este caso la NES. Y bueno, a raíz de que yo profesionalmente me he dedicado durante un tiempo al tema de videojuegos, he trabajado en una de las franquicias más importantes que hay ahora mismo en España. Pues básicamente vi el dinero que se movía, que era mucho, y dije, ya que conozco un poco el negocio, me interesa el negocio y me gusta, digo, vamos a intentar hacer algo parecido a lo que ellos hacen, pero con la diferencia, básicamente en el dinero, sí, en la pasta que vale el videojuego, en la pasta en la que yo compro el videojuego y luego lo vendo. Un poco seguimos eso, en la filosofía de... No valoro tampoco tu juego o tu consola o tu accesorio, te doy un poco más para que tú estés más contento, y luego a la vez reduzco el margen en el tema de precio, es decir, lo ofrezco más barato. Vamos, que me quieres decir que entonces vuestra digamos filosofía clara es el mercado de segunda mano, ¿no? Por decirlo así. Sí, nosotros la tienda está especializada en segunda mano, aunque también tenemos novedades. Vale, las novedades digamos funcionan diferente, ¿no? ¿Hacéis bajo pedido? Efectivamente, la hacemos bajo pedido, para un poco nosotros no chafarnos ya que ganamos un margen inferior a un poco otras cadenas, no chafarnos ese margen, ese beneficio con lo nuevo, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, Raúl, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué hace falta, digamos, para montar un negocio de este tipo? Y sobre todo, si no es indiscreción, ¿cuánto cuesta? Porque vamos. Aproximadamente. Bueno, aproximadamente. Nosotros teníamos un presupuesto muy bajo, que al final han sido de 6.000 euros. Y la verdad que si empezase otra vez a montar un negocio, lo montaría con más dinero, porque sí, nos ha costado muchísimo. Solo el mobiliario, si te lo compras de primera mano, amueblar una tienda te puede costar a lo mejor 5.000, 6.000 euros, que es nuestro presupuesto total. Nosotros fuimos buscando cosas de segunda mano, el mobiliario de segunda mano, el mostrador lo hicimos nosotros mismos. Sí, lo habéis currado. Y hemos intentado ahorrar todo lo máximo posible, porque no teníamos el dinero suficiente. Y aún así se nos ha quedado alguna cosa pendiente, como es el tema, por ejemplo, del televisor, o el tema de, por ejemplo, la cesta de ofertas. Claro, no hemos conseguido de segunda mano, y nuevas, pues te pueden costar unos 200 euros. El mobiliario suele ser bastante caro. Pero poco a poco se puede ir, eso lo claro, puedes ir tomando, sí, ¿no? Depende de cómo vaya el negocio, ya sí, en un futuro podéis pensar en eso que os ha quedado y retomarlo, ¿no? Sí, sí, lo tenemos en la lista de cosas pendientes. Pero necesitábamos salir ya la tienda. Claro. Porque... Bueno, decir que la tienda lleva abierta desde el día 9 de noviembre. Uh-huh. Y visto ya con la tienda abierta y demás, ¿os merece la pena estar trabajando en este negocio, o creéis que es demasiado sacrificado? Hombre, también es un poco pronto a lo mejor hacer valoraciones, claro, ¿no? Porque además, como ha dicho mi compañero Raúl, no teníamos dinero... Hemos tenido el dinero justo, mejor dicho, para el tema de montar la tienda, para el tema de publicidad. Eso ya es ciencia ficción para nosotros, en el tema de que, no quiero decir ningún medio, ¿no? Pero hay algún medio local que nos ha pedido 35 euros por 20 segundos de anuncio, que encima tenemos que darle nosotros. O sea que por ahora no entra dentro de nuestro, de nuestro proyecto, ¿no? Sí, lo que creemos que va a ser más efectivo incluso va a ser el boca a boca, el que la gente vaya a una tienda y vea que un juego, por ejemplo, X está a 35 euros y la mía esté a 28, ¿vale? Es un poquillo lo que yo creo que la publicidad que nos podemos permitir es esa ahora mismo, ¿no? Claro, de ahí entonces que os centréis en la segunda mano y las novedades las dejéis un poco más aparcadas, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, como ya he dicho, en Chupra y Videojuegos puedes tener tu novedad. Es decir, por hacer un caso concreto, ¿vale? FIFA 13, por ejemplo, en casi todas las tiendas está a 69,90, 69,99, y en Chupla y Videojuegos lo puedes obtener de 62,95, que es una rebaja considerable. Bastante considerable. ¿Vale? Suponiendo cómo está la cosa ahora mismo, que estamos ahí apretadillos. Uh-huh. Bueno, ¿dónde podemos encontrar Chuplayer? Estamos en la calle Ruperto Chapí, número 88, que es una de las calles que... está cerca de la Merina de la Libertad, es una de las que llegan a la Merina de la Libertad. Y hacemos esquina con la calle General Cosido. Uh-huh. Vamos, es la calle paralela a la calle de GameStop y Game. Este es al lado de un colegio, ¿no? Arriba tenemos el colegio. Arriba lo tenéis. Sí, justo arriba. Son nuestros mejores clientes por ahora. Claro, público infantil. Eso está muy bien visto. Público infantil, la visita prácticamente diaria. Claro, ¿no? Antes había una frutería y un chiquito nos dijo, dice, la verdura no me gusta, pero esto sí. Clarísimo. La verdad es que habéis tenido vista en esa zona, sí. Sí, bueno, no es una zona de una afluencia increíble, la verdad. Es una zona que, bueno, tiene su gentecilla de por ahí. Pero ya te digo, para el tema del colegio, ahí sí. Sí. Ahí sí, yo creo que sí que hemos acertado. Ahí sí. Y que eso, lo que decíais, que se corra la voz entre ellos mismos, que empiecen ellos a comentarlo a sus amigos, los padres, que también hace bastante. Sobre claro, todo los padres que hablen con otros amigos de la tienda. Oye, aquí hemos comprado, esto sale muy, muy bien de precio. Y sobre todo ahora de cara a Navidades, que es uno de los regalos estrella todos los años, los videojuegos. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta. En cuanto a consolas, ¿vendéis también o no las tocáis de momento? No, sí, consolas tenemos todas las consolas, ¿vale? De acuerdo, absolutamente todas. Varios modelos de cada una. Y bueno, también como hemos dicho, el precio hay que venir a verlo a la tienda. Uh-huh. Está claro. Por ahora, por los pocos días que lleváis abierto, ¿qué tenéis más demanda? ¿La gente va directamente a comprar un juego de segunda mano o más al hecho de llevar sus juegos y venderlos, por decirlo así? Bueno, No sé qué decirte. Vale, en estos primeros días lo que las mayores ventas han sido de consolas. Lo que es consola, vale. Sí. Es curioso bien, porque bien. Es sustancialmente más caro, pero bueno. Es sustancialmente más caro, entre comillas, ¿no? Pero también la gente está siendo un poco más previsora quizá este año y quiere comprar su consola antes, claro. ¿Vale? Porque luego no va a saber cómo le va a ir la cosa o si va a tener pelas o yo qué sé. Yo pienso que puede ir por ahí la cosa. Luego también hemos tenido gente que nos ha vendido. La mayoría para cambiar por otra cosa. No es un mercado de te doy el juego, me das el dinero, porque tampoco eso no es rentable ni para nosotros ni para luego el cliente. ¿Y os habéis propuesto, digamos, en el precio de vuestros juegos un tope que no pase de ahí? Digamos, por ejemplo, vendemos juegos que no pasen de los 30-40 euros, por ejemplo. ¿Habéis pensado en eso o lo valoráis según el título? Lo valoramos según el título, pero he de decirte que en Super Videojuego el juego que más caro tengo ahora mismo vale 39,90, que es el FIFA Street, juegaco, por otro lado. FIFA Street, al final el fútbol sale por todas partes. El fútbol es que abunda, en nuestro país abunda. Bueno, ¿y qué plataformas tenéis ahora mismo de lo que se refiere a videojuegos? ¿Tocáis la generación pasada? La más antigua es PlayStation 2. PlayStation 2. Y a partir de ahí, pues... Teniendo PlayStation 2, ahí se pueden encontrar joyitas, ¿eh? Es que PlayStation 2 tiene un catálogo brutal, grandísimos juegos, que de hecho siguen sacando hoy en día juegos para esa consola. Y se sigue vendiendo la consola en grandes superficies, sí, sí. Que las hemos llegado a ver. Entonces es curiosísimo, ¿no? Que siga hoy en día, después de tantos años y después de tener otra consola posterior, que ya está en sus últimas, que a punto de salir una nueva generación. De hecho, un dato curioso es que... de los juegos que hemos vendido, que no ha sido mucho por ahora, porque ya te digo, ya un poco tiempo, es con mucha diferencia, es la consola de los juegos más vendidos. Hemos vendido, me parece que han sido 15 o 16 juegos de Play 2. Y sin embargo, ninguno de Xbox, que bueno, es un dato también curioso. Hombre, ninguno no de curioso. Xbox, pero bueno, de Play 2 han sido, ya te digo, lo que más hemos vendido. Yo, como he dicho al principio de este programa, estuve en la inauguración. Y adquirí un título que a mi parecer es una joya, como fue el Dead Space 1, que lo vi y dije, mejor no dejarlo aquí más, porque si vienes un poquillo más tarde seguro que se lo llevan, y a un precio realmente competitivo, a 9,95. ¿A 9,95? ¿No me dijiste 19? ¿9,95? No, 9,95. Con lo cual podéis encontrar joyas, yo he visto alguna que otra joya en esa tienda, que es que ni por internet podéis conseguir esos precios, con lo cual recomiendo la visita al Supplier. Y nada, tú y yo ya somos socios, David. Somos socios, ¿no? Sí, yo te hice online. Bueno, online no, mediante SMS. Contanos un poquito qué ventajas tienen los socios y qué hay que hacer para hacerse uno de ellos. Pues bueno, la ventaja principal es que puedes traer tus juegos, consola o accesorio a Supplier y te lo vamos a valorar más que nadie, eso hay que decirlo. Eso es muy importante. Más que nadie y luego pues puedes optar al cambio. Simplemente al cambio o al dinero en efectivo. Luego vamos a hacer próximamente, lo único que todavía no está claro cómo lo vamos a hacer, el programa de puntos, ¿vale? Nosotros tenemos, digamos, el informe de los clientes, lo que han comprado. Vamos a valorar al cliente y según el cliente, pues vamos a hacer descuentos, ¿no? Descuentos a partir de 5 euros. Según, digamos, vais a fidelizarlo, ¿no? Efectivamente. Cuanto más, digamos, venga el cliente, por decirlo así, os ofrezca cosas, le tendréis en cuenta, digamos, de un trato personalizado, ¿no? Por decirlo así. Sí, efectivamente. Es si tú has venido 10 veces a chupar el videojuego y te ha gastado una cantidad considerable, nosotros vamos a decir, pues, este chico ha venido 10 veces a nuestra tienda y le vamos a ofrecer este juego gratis. Se va a llevar el Dead Space 2 y le vamos a dar el Pro 13 gratis o el Pro 12. Así vamos a funcionar más o menos. Ah, muy bien, me parece una buena alternativa porque para mí uno de los fallos que tienen las tiendas que todos conocemos son la frialdad, ¿no? Siempre te dicen que sí, que te dan más por tus juegos y tal, pero luego llega el momento y nunca te dan verdaderas ventajas. Entonces si existe una tienda que realmente se preocupe por el cliente, para mí es un acierto. Y bueno, contacto con vosotros, internet, teléfono, ¿qué me podéis decir sobre esos temas? Pues el teléfono, ahora no lo tengo. Y por internet tenemos una página de Facebook, de momento. Que si buscáis por Facebook Supplier, videojuegos, la vais a encontrar enseguida. Allí informaréis de eventos que hagáis o las novedades y demás, ¿no? Sí. Sí, mira, el teléfono lo tengo aquí, Es por si alguien quiere apuntarlo, es el 96-609-4186. Ah, muy bien. ¿Vale? Bueno, perfecto. ¿Y qué digamos qué miras tenéis con esta tienda? ¿Qué esperáis? Sobre todo, ¿y queréis instauraros como digamos una franquicia a lo nacional? Creo que te estás pasando un poquito. ¿Qué bueno, cosas? Hay que animarlo, hay que comenzar a animar. Sobre todo hay que saber las... A ver, retomo la pregunta. ¿Vais a colaborar con nosotros en Elche Juega el próximo año? Sí, esperamos que sí. Vale. Esperamos que este año ya sí que... Para que este último... Bueno, este último año, que el primero que hicisteis vosotros, íbamos a venir, para que estábamos muy liados con la tienda. Teníamos cosas y lo sabéis que ha sido justo el mes que estábamos súper liados. El último mes antes de la inauguración, pues siempre más liado, más ocupado. Bueno, esperamos estar el año que viene. Es síntoma de que la tienda está abierta y está funcionando bien. Bueno, y desde aquí mandar también un saludo a Mario, que es el tercer... Sí, que ahora estará ahí currando en la tienda. Espero que no nos alíe mucho. Ahí está. Pero bueno, que sepáis que son tres, un equipo de tres. Sí. Y nada, y David, ¿tienes alguna pregunta más para los chicos de Two Player? No, yo creo que lo tenemos todo claro. Sabemos que no hay excusa para no ir. Todo el que sea de Elche o alrededores tiene que pasar por ahí solo para ver las ofertas, los chollos, y parece muy, muy, muy interesante, y nosotros os lo recomendamos personalmente. Pues entonces, sin más dilación, les invitamos, si quieren quedarse al debate que vamos a tener ahora de la crisis económica, digamos, aplicada a los videojuegos. Pues yo por mí sí. Si Raúl, que es quien lleva la furgo, no quiere irse. Vale, pues enseguida comenzamos con el debate. Bueno, después de esta musiquita tensa de batalla, vamos a empezar con nuestro debate de hoy, titulado El precio de los juegos y la segunda mano. Bueno, Keko, empieza. Nada, de debate nos pasa como la semana pasada. De debate más bien poco, porque estaremos todos de acuerdo en lo que vamos a hablar, pero va a ser una tertulia. Como hemos dicho, factor que nos pone, nunca se sabe lo que va a ser aquí. Entonces, nada, yo lanzo el tema. Ya que estáis aquí, los chicos de Two Player, suelta la patata. Claro. Ya que tenéis una tienda focalizada en el tema de segunda mano, ¿qué pensáis de los precios abusivos que ahora mismo reinan en las tiendas que todos conocemos? Pues, ¿qué me parece? Pues no me parece ético. No me parece ético que por un juego tengas que pagar 70 euros, tal y como está ahora mismo la situación. Claro, ¿entendés? Son casi 100 pavos ya en un juego. Entonces. O sea, estamos hablando de que un trabajador medio, o sea, el salario mínimo está en 626 euros, me sí. parece, si no me equivoco. Sí, sí. Y estamos hablando que un porcentaje, no sé si será del 15 o una cosa así más o menos por 100, se te va a ir en ese juego. Claro. No, es una cosa de locos para mí. Y ahora hago otra pregunta, a ver qué me cuenta Raúl. Teniendo en cuenta los precios que hemos comentado ahora mismo, ¿qué opinas tú de que en las tiendas haya juegos de segunda mano que lleguen a los 59 euros o a los 60? Me parece una exageración. Cuando es un juego teniendo nuevo en cuenta el precio a que compran los juegos de segunda mano, que normalmente se suele comprar, no sé, al menos entiendas como Cash Converter, el beneficio normal es del 250% y también pues un margen así, 250% o 300% de lo que le van a sacar al juego. Claro, es que es muy curioso porque vas y claro, piensas, voy a comprarme un juego nuevo que me cuesta 70 euros, pero luego te acercas a la cesta y ves a lo mejor un Soul Calibur o un Resident Evil 6 a 59 y dices, entonces que se aprovechan de que son novedades que han salido hace relativamente poco y la gente aún los busca y dice, oye, pues en vez de gastarme 70 me gasto 60, pues eso que me ahorro. Pero realmente es un producto de segunda mano que podría rebajarse un poquito más, sabiendo el margen que ha comentado Raúl que se estaban llevando. Si me dices que ellos lo compran por 50 y lo venden por 60, dices, bueno, pues es lógico, pero no creo que lo compren a 50, ¿verdad? No, de seguro que no. No lo compren a 50, más que nada porque, bueno, también hay que descontar ahí nuestro amigo IVA. Claro. Que ahora se ha hecho mayor y es el 21%. A eso... Entonces, claro, o sea, si tú le metes... supone que el tema del beneficio de segunda mano va sobre el beneficio que tú sacas. Es decir, tú compras un juego a 10 y lo vendes a 20, el IVA se calcula sobre 10, que es el beneficio que has sacado. Entonces, ellos le ponen, más o menos, yo cuando he estado trabajando, ya te digo, en una de estas franquicias, más o menos he calculado que sería, con el IVA y todo, un 180%. Más o menos, sería un 160 más el 21, un 181%. Que es un poco lo que le incrementa en el precio a, te puedo decir, el 98% de los juegos, ¿vale? Y de las consolas no hablamos, porque de las consolas estamos hablando de 120 euros. Yo he visto 120 euros de ganancia en una transacción, en una yo te compro y luego te vendo al cliente siguiente, ¿no? Claro, y ya que estáis aquí vosotros, que sabéis del tema, yo quiero saber, a riesgo de también de, pues no sé, de decir algo políticamente incorrecto, aquí realmente los precios en España están así porque hay mucho digamos ladrón por en medio, porque si comparamos con los precios que tenemos en Inglaterra, claro, yo te estoy hablando de que ahora se pueden conseguir, por ejemplo, Resident Evil 6 se puede conseguir a un título bastante más bajo que en el mercado español, y hace que sale un mes, si no llega. Entonces, ¿vosotros creéis que hay alguien que mete la mano en medio o que son las tiendas que quieren abusar demasiado del beneficio, o cómo lo veis? Pues yo no sé exactamente quién se llevará ese margen. Supongo que las distribuidoras. Claro, es que es como cuando aquí, por ejemplo, con un kilo de tomates, el agricultor ahí, que está el pobre, se levanta a las 5 de la mañana para tener la huerta y luego vender el kilo de tomates a 20 céntimos. Claro. Luego vas al Mercadona y vale 1,83 un kilo de tomates. Entonces dices, aquí falla algo. Claro. ¿Qué falla? Pues lo que ha dicho mi compañero Raúl, el tema de distribución, tema intermediario, claro, tema transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, sobre todo los intermediarios, que es lo que más se lleva. Lo que más se lleva. Porque si fuera directamente de las casas al público, podríamos ahorrarnos fácilmente 20 euros por fácilmente, título. Fácilmente, sí. Y no puede ser. Y encima ahora se aprovechan también con los descargables. Te venden juegos descargables a un precio casi el mismo que físico. Cuando no tienes intermediarios, cuando no tienes un formato físico que te cueste dinero, cuando no tienes todo eso, el transporte, y todo eso se lo están llevando de beneficios ellos. Papel, blisters, no se gastan nada. Todo eso no se gastan nada, pero como el precio está preestablecido, claro, se puede decir así, pues si te rebajo 3 euros, pues bueno, 3 euros un poco lo que supongo que será su pensamiento, su filosofía, no sé. 3 euros que se ahorran, no sé. Yo es que ya os digo, me resulta curioso sobre todo el hecho del Reino Unido, porque no sé a qué atiende esa rebaja tan notable con el mercado español cuando una novedad te cuesta, es que es eso, te cuesta 40 euros menos o 30 en algunos casos. Entonces, mira, yo sé que aquí en España las casas llevan a mayoristas, los mayoristas distribuyen a las tiendas. Entonces, si el mayorista ya tiene que poner su margen y luego a la tienda tiene que poner su margen, ya estamos ahí subiendo mucho, que es lo que nos pasa a nosotros con Hanabe. Entonces, sí, está eso, mayoristas, pues todos los intermediarios. En Reino Unido no sé si es que realmente... En Alemania también pasa. Lo que pasa es que nosotros no compramos de Alemania, pero sí que los juegos, y tanto los CDs de música, los DVD, Blu-ray, también están a menor precio. En Alemania te puedo decir que habré comprado dos o tres títulos de PlayStation 2 y no ha llegado a los 10 euros el juego por internet. Pero claro, de todos modos, si lo venden por internet así, me imagino que allí los precios sean similares. Entonces, ¿qué fórmula tienen ellos que no tenemos nosotros? Porque me imagino que los juegos que vienen, que no sean fabricados en el Reino Unido, por decirlo así, a ellos les tienen que venir igual, tienen que tener distribuidores y proveedores. Entonces, ¿por qué no sube tanto el precio? Es que los distribuidores trabajan para, digamos que toda Europa, ¿no? es que ahí es donde, esa es la clave que no conocemos nosotros, esa parte de la industria. Uh-huh. Las casas distribuyen a los mayoristas, sí, pero la casa, a ver, Nintendo España distribuye a un precio a los mayoristas de aquí de España y a otro precio a los de Reino Unido. O sea, la cadena Game que todos conocemos, ¿por qué tiene los mismos juegos en Reino Unido más baratos que aquí? Esa es la pregunta que tú lanzabas. Claro. Si se supone que es la misma cadena que tiene, trabaja con las mismas casas, que se supone que... Es que no... Esa es la clave, el eslabón que nos falla, que no conocemos, donde está, digamos, el quid de la cuestión. Yo ahora os preguntaría, ¿cuál es para vosotros el precio idóneo para un juego nuevo? Una novedad, es decir, me lo gasto a gusto, que no me duele, digamos, no me digáis 20 ni 30 euros, porque es lo que queremos todos, pero claro. Bueno, yo te iba a decir 30 euros. 30 euros. Realmente, yo te iba a decir 30 euros, pero si ya es un juego, por ejemplo, como FIFA, a lo mejor que sé que voy a echarle mucho tiempo, porque voy a jugar online, etcétera, pues a lo mejor quizá podría llegar a los 40 y ya sería un poco pensármelo bastante para gastármelo. Pero yo te digo, yo creo que lo lógico sería en eso, como máximo tope 40 euros. Sí, yo estoy de acuerdo también. Yo 40 euros, hombre, depende de la situación de cada uno, le puede doler más o menos, pero 40 euros creo que es un precio asequible, teniendo en cuenta que, digamos, una película de estreno, cuando te la compras, también cuesta de hacer mucho, como tanto claro. Con videojuego, y te la venden a lo mejor como máximo a 22, 30 euros, incluso en el formato que esté de moda en ese momento, con lo cual yo pienso que también... Es un buen precio. Es que 5-40 euros va bien. Hay una cosa ahí que yo llevo tiempo pensando y es, ¿por qué ponen un precio, digamos, genérico para todas las novedades cuando no vas a aprovecharlo igual? Cuando no son las mismas horas de juego, cuando no, claro. No tiene la misma rejugabilidad. Un FIFA, sí, 40 euros o incluso 50 euros, yo lo veo bien porque vas a echarle muchas horas. Porque puedes jugar 1000 partidos, vas a jugar online mucho, como un Call of Duty, como un Battlefield, como todos esos juegos que vas a jugar online, que vas a aprovecharlo mucho más. Pero si luego yo me compro un Batman... Que voy a jugar yo solo, no tiene multijugador, es yo y las veces que me quiera pasar la historia. No tiene la misma jugabilidad, no tiene las mismas horas que estos juegos. Entonces, ¿por qué tengo que pagar el mismo precio? Yo creo que ya no es... Claro, yo ponen el precio por lo que se supone que les cuesta a ellos desarrollarlo, pero yo creo que debería ir en base a lo que lo puedes aprovechar después. Porque hay juegos descargables en PSN Network, como el Journey, o hay uno también que he oído, To the Moon, que son como historia, no son juegos, son como historias que en dos horitas o así lo has terminado, pero te cuesta más de 10 euros. Y dices, voy a pagar yo más de 10 euros, aunque esté muy chulo, te lo recomienden en muchos sitios, pero pagar más de 10 euros por dos horas de juego, dices, ostras, no sé, me lo pienso. ¿No creéis? Eso, yo creo que la propuesta que tienen ellos con la tienda es buena por eso, porque el mercado de segunda mano posibilita poder jugar a buenos títulos a un precio bastante más reducido, y más con la política de precios que tienen ellos, que la gente pague el precio justo, porque yo pienso que es abusivo ya. O sea, juegos, por ejemplo, como la edición especial de FIFA 13, que te cueste 80 pavos por el hecho que incluyen los ya mencionados en otros programas, los cromos, por decirlo así. Sí. Pero bueno, dentro de eso, yo pienso que ya quien quiera eso, pues ya que lo pague, ¿no? O sea, porque digamos, tú estás pagando el juego, ¿vale? Y tú estás, sí. Luego pagas algo más que ya es porque te da la gana. Un poco, se puede decir, ¿no? Sí, dentro, entre comillas, sí. ¿No? Un poco. Es porque ya te da la gana, porque ya quieres tener al Messi ahí en tu cuarto y tal, ponerlo ahí y tal. La movida de las cartas, por si te gusta. Sí, es un poquito porque un poco porque quiere. Pero 69 tienes que pagarlo sí o sí, quieras o no. O sea, si te quieres llevar el juego, claro, lógicamente, ¿no? Pero luego, a raíz de esto que estamos hablando, del mercado de Inglaterra, yo tengo un amigo inglés, ¿vale? Y él me comenta que él, cuando llegó a España, una de las cosas que le resultó novedosa es que aquí la segunda mano no funciona como allí. Allí tú te compras un teléfono móvil y ese teléfono móvil luego tú lo vendes de segunda mano a razón de lo que tú crees que has disfrutado de él. Es decir, si tú lo has tenido un año y el teléfono te ha costado 20 euros, ¿vale? Si lo has tenido durante un año y ha llamado mucho, ellos dicen, pues es que realmente, y este teléfono casi es que ya no vale nada, porque ya lo he disfrutado bastante, he estado un año con él, ¿vale? Y a lo mejor lo venden en 2 euros. Sin embargo, la filosofía del español no es la misma. Es, yo me he comprado un juego a 20 euros, por lo menos quiero 18, ¿entiendes? Aunque a lo mejor le he echado 28 horas. al juego y te la hayas pasado 25 veces, pero como tú pagaste esto, no, yo es que ahora quiero casi mi pasta, ¿no? Porque un poco la filosofía que tiene ellos y la que nosotros no tenemos. Ahí, ¿no? Ahí de eso yo tengo que hablar, que yo peco de eso también. Claro, claro, no, yo también. Yo creo que todos. Yo tengo, por ejemplo, hace años, cuando salió Pro 2009, a mí me costó 70 pavos. ¿Qué pasó? Que me comí un mojón. Claro. Porque el juego era malísimo, pero con lo que me había costado no me arriesgaba a venderlo, porque sabía que me iban a dar a lo mejor 20 euros, aunque fuera de una semana que estaba comprado. Entonces yo, claro, digo, si me das, por ejemplo, yo qué sé, 40 o 50 te lo vendo. Claro. Pero si me vas a estafar, pues no te lo doy. Porque yo soy de los que ha vendido incluso 3, 4 juegos. Sí. Y ya me da con un canto en los dientes y por esos 3, 4 juegos me ha dado 15 o 20 euros. Con lo cual, yo ahí en eso sí que tengo que decir que es interesante lo que ha dicho Javier, porque a mí me pasa. O sea, yo no quiero vender mis cosas por menos de lo que me han costado, pero claro. Claro, que yo creo, lo que yo vengo a decir es que lo más justo sería vender las cosas según tú el uso que le has dado. Claro. ¿De acuerdo? Que según el uso. ¿No? Es lo lógico. Es lo lógico, ¿no? Es que está. Bueno, es que. Mira, he jugado 25 horas al Call of Duty y 200 online, pero es que está nuevo. No está nuevo, tío. O sea, tú has jugado un montón de horas. O sea, digamos, lo has disfrutado ya. O sea, ya el valor tú no puedes pedir casi el 80% de lo que te ha costado. Digamos que volveríamos un poco al tema del semi-regateo, ¿no? Es decir, sí. Mira, yo pienso que valdría esto. Y luego el comprador tiene que decir, vale, pues yo te puedo ofrecer tanto, ¿no? Hablaríamos de algo así. Bueno, pues Inglaterra, tenemos claro en Inglaterra que es otro mundo, tanto laboralmente como otras cosas, es otro mundo. La forma de pensar es distinta, es lo que tú comentabas al principio, que el margen de, es lo comentaba Javier, ellos tienen mayores sueldos y menores precios en los juegos, o sea, no les cuesta tanto como a nosotros, no, a ellos no les cuesta un 15% de su sueldo comprarse un juego al mes. Ahí está, claro. Entonces, por eso luego pueden decir, dice, me da 2 euros, pues 2 euros. No es lo mismo. A nosotros nos duele más porque nos cuesta más. Yo, por ejemplo, también te haría valorar, porque yo en eso soy un fetichista, de ver cómo está el disco, cómo está la caja, que esté. Uh-huh. Pero yo, por ejemplo, si doy un juego que considero que está muy bien cuidado, tanto en caja como en manual, como en disco, no quiero que me den lo mismo que uno que llegue, te trae la caja destrozada. O sea, eso es lógico, el claro. Todo rayado, porque es que aquí pasa, o sea. Sí. Es lógico, claro. Yo cada vez que compro un juego de segunda mano le pregunto, oye, yo quiero ver el disco antes. Si está bien, me lo llevo, si no, no. Pero luego, si no es el disco, a lo mejor el manual está pintarrajeado o cualquier historia. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta y que creo que no se miden con la misma mala de medir, como has comentado tú en Inglaterra. Bueno, David, ¿tú qué opinas también con respecto a...? ¿Tienes alguna pregunta que lanzar al debate? No, es que lo tenemos todos más o menos claro, pero seguimos ahí con la rabieta de ¿pero por qué? ¿Por qué tenemos que pagar? ¿Por qué eso? Es un aspecto que lo llevamos hablando nosotros muchas veces, que muchas conversaciones telefónicas hemos tenido sobre este tema y la verdad es que siempre acabamos en el mismo puerto diciendo los dos. Es que es eso, yo no, a veces no me vale la pena venderlo porque me van a dar nada. Y luego hay que pensar que la mayoría de gente que vende sus juegos es para reinvertirlo en la industria. Las compañías se quejan de que la segunda mano no les aporta beneficios, pero es que no tienen en cuenta que la gente que vende sus juegos, con eso van a comprar otros juegos nuevos, lo más seguro. Entonces, el dinero se sigue moviendo y la industria sigue. Ya no es piratería, eso sí que es un cáncer para la industria, pero la segunda mano es una salida que tenemos las personas normales para salir del atolladero y poder jugar a tantos juegos como nos meten ellos, porque es que nos meten muchísimos juegos. Muchas novedades al mes, o sea, tenemos casi una novedad por semana. ¿Cómo podemos jugar a todos esos juegos? Es imposible. Hay gente que sí que se compra a lo mejor uno o dos títulos al año, como ocurre con FIFA, como ocurre con Call of Duty, y a esa gente no le cuesta tanto desprenderse de 70 euros a lo mejor. Pero a la gente que nos gusta probar más juegos, no, claro, no podemos gastarnos 70 o 60 euros todos los meses. Ya que dices eso, ¿qué opináis aquí en la mesa? ¿Qué opináis del famoso cambiazo? Que ahora ha promovido MediaMarkt, si se puede decir. Yo tengo una pregunta sobre eso. Sí, no se puede decir coño la radio, sino. Sí, sí. ¿Qué coño harán los de MediaMarkt? ¿Qué coño harán los de MediaMarkt con 50.000 FIFA 8, NBA 07, etcétera, etcétera, etcétera? Pero. Cuidado, porque yo no sé si a ti te pilló cuando trabajabas en otras tiendas de videojuegos, pero yo hace poco me acerqué a cierta plataforma de videojuegos que todos conocemos. Y tienen remesas, bajo el tema de las cestas de segunda mano, tienen remesas de FIFA 12, FIFA 8, todos apilados. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué se hace con...? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace con los 50.000 juegos que ahora recibe MediaMarkt de clase C o D. Bueno, aparte de Avilarlo, me refiero, claro. Claro, me llamar, yo imagino que ahí la trama será venderlo a otras tiendas, porque al fin y al cabo, si son aventuras y este tipo de juegos, aunque sean antiguas, alguien habrá que no las haya jugado, pero claro, juegos deportivos como FIFA o Call of Duty, que todos los años te sacan uno, ¿qué se hace con todo eso? O sea, es que no sé. Y luego otra pregunta que lanzo yo desde aquí. ¿MediaMar, qué margen de beneficio saca MediaMar vendiéndotelo a 49 euros el Call of Duty, dándole un juego? No sé si vosotros me lo podéis decir, si lo sabéis, o podría hacer una idea. Partiendo de la base de que su precio ya no es el mismo que el de otra tienda, porque al comprar mayor cantidad, sí, ellos compran a nivel de toda España, le sale más barato la unidad, ahí con ese pequeñito margen, y luego lo que puedan sacar a ese otro título, no, ahí intentarán sacar algo. A lo mejor el margen es mínimo, pero lo que intentan es afianzar a la gente y que se acostumbren a comprar allí, porque están viendo que ha tenido problemas Game en Reino Unido. GameStop sí que estaba por ahí, pero bueno, ellos dicen, vamos a hacer que la gente se acostumbre a venir aquí a comprar los juegos, entonces luego ya vendrán directamente y comprarán aquí. Y aunque no sean, pues, este juego va a venir mucha gente, a lo mejor con otro lo recuperamos, perdemos un poquito con este, recuperamos con otro. Yo creo que será más de eso, sí, es más eso que yo pienso que sea más, porque Game, por ejemplo, también también compra millones de juegos y sin embargo no te lo da a 49, te lo da a 70, entonces no sé. Yo, con respecto a lo que estamos hablando de MediaMar, la única solución que le veo en cierta medida es, yo me he encontrado en las cestas estas famosas que de juegos muy reducidos, juegos que si nos fijamos en su precinto no es el de Sony, con lo cual me da a entender que ciertos juegos sí que los revenden ellos de segunda mano. Lo que pasa que a primeras no lo dicen. Si tú se lo preguntas y le dices, oye, este, sí que te dicen, sí, es que es de segunda mano, tal y cual, pero hay ciertos títulos como por ejemplo el Blur o algún FIFA antiguo que yo sí que he visto precintado de una manera distinta a lo que es el precinto original. Ah, bueno, no sabía. Que yo me imagino que cierto porcentaje de todos esos juegos que se recoge los aprovecharán ellos para hacer las cestas estas, por decirlo así, de desechos. Que luego a lo mejor tienen grandes juegos, pero los tienen allí tirados de cualquier forma. Entonces, pues igual. ¿Y alguno de segunda mano reprecintado sería posible? Eso te hablo. Eso me comentan, ¿no? Te lo digo porque yo también he tenido cierta experiencia en el ámbito de trabajar en tienda de videojuegos y no me da igual decirlo así de claro. Allí hemos reprecintado juegos que luego se han puesto a la venta como nuevos. No diré quiénes son, pero sí. Esto es hecho así, es el lado oscuro, digamos, de a lo mejor del negocio. Y bueno, para eso también el consumidor tiene que tener un poco de vista y llevar cuidado. No sé que estén cobrándole, a raíz de lo que estamos hablando, 70, 60 pavos por un juego que, por muy bien que esté, deja de ser nuevo. No lo has abierto tú por primera vez. Hombre, eso ya que has dicho ya me escandaliza, porque yo he trabajado 2 años, ¿no? En las dos, además, en las dos multinacionales, ¿no? Y nunca lo he visto, ¿no? Sí. He sospechado alguna vez, porque alguna vez sí que he visto algún seminuevo que aparece de repente nuevo, pero claro, yo no me habría imaginado que bueno, yo es que desde mi caso personal ya no es solo el repecintado de juegos, es hasta la selección de personal, realmente lamentable, porque carecen de idea de videojuegos, van a preguntar y nunca saben qué contestar. Entonces yo ya cuando vi ciertas cosas, pues, ¿qué voy a decir? Ya lo del precinto me sabía poco. Sí, yo claro. Ir a una tienda de videojuegos y que te pregunten, ¿qué es mejor, este juego o el otro? Y realmente mis propios compañeros venían a preguntarme a mí, porque era de los pocos que en el currículum podía decir, sé lo que es un Mega Man, sé lo que es un Street Fighter. Porque, y no voy a decir más porque a lo mejor me meterían en un lío, pero sí. Es que eso lo veo fatal porque ellos, su lema es que son expertos en videojuegos, pero luego no tienen ahí realmente expertos. A veces sí, en ocasiones sí que tienen, sí. En otras no, pero no sé, si ese es tu lema y esa es tu filosofía de empresa, no vayas en contra de ella. Yo tengo que decir que yo salí muy que sea tus valores. Yo salí muy decepcionado de mi paso laboralmente por el tema de videojuegos, porque realmente ves que en algunos sitios no tienen ni idea. Hombre, lo que buscan sobre todo es gente con un poco perfil comercial, sí. ¿Vale? Perfil comercial. Pero que gente que a lo mejor viene de vender, ¿qué te puedo decir yo? De vender motos, ¿vale? O gente que puede vender suministros para piscinas. Sí, cualquier cosa. Lo meten a trabajar ahí porque, ya digo, sin saber. Porque ellos, digamos que los empleados, no te voy a decir todo el mundo, todos, pero generalmente los empleados que van a trabajar allí son un mero instrumento de digamos, de venta, unos meros intermediarios de su producto al cliente, ¿vale? No, no, generalmente no dan más, no dan más allá, no dan, digamos, un asesoramiento bueno de lo que, de lo que, de lo que estás comprando. Y más aún, yo en mi caso te voy a decir que pese a que en lo que dice Javier, yo sí que podía, digamos, asesorar un poco, yo al carecer de glándulas mamarias, por decirlo así, pues no, parecía que no daba el perfil, ¿no? No, claro. Entonces, claro, sorprende mucho, ¿no? Ir a una tienda y que estén más preocupados en contratar a alguien. O sea, guapa, por decirlo así. En su defensa podemos decir que se trata de empresas y que las empresas necesitan hacer dinero. Claro, entonces, está claro. Si otra persona va a vender más, dices, oye, pues lo siento, o sea, yo lo que necesito es que vendas y que... Yo voy a comprar, por ejemplo, un cómic y me lo vende Cindy Crawford. Vale, pero, muy bien, pero no. Pero tú cuando vas a comprar un cómic preguntas por cuál me compro, este u otro. Al menos pregunto si tienen cierto ejemplar o sí, bueno, pero tú pides recomendación en una tienda de cómics. Si a lo mejor no tengo mucho dinero y hay dos que me llaman mucho la atención de esos ejemplares, o te hablo, lo mismo te puedo hablar de discos de música por cosas que me han comentado, que de no saber ni de qué estilo es un cantante que tiene a la venta ni, o sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, te entiendo perfectamente. O sea que, o sea, a mí está claro que la gente que realmente le gusta los videojuegos está informada de lo que van a comprar. Los que van habitualmente. Efectivamente, y no necesitan. No tener necesitan alguien. Información. Pero cuidado, y hay... para las campañas de Navidad o pero están todo los ese tipo. Que son los grandes desprotegidos. Que suelen ir en las campañas de Navidad y son títulos más comerciales, más conocidos, que de eso sí que entiende la gente que está ahí porque no tienen más narices. Entonces, por ahí a lo mejor se van librando y se están escapando. Pero aún así, yo tampoco lo veo bien, nada bien. Ah, pues sobre eso mismo. Bueno, David. Concluimos el debate. Pasamos ya con el temazo. Vamos a poner. Sí, no da tiempo. Vamos a poner el temazo que nos lo va a presentar Keiko. Bueno, al hilo de que hoy tratamos la segunda mano y los juegos baratos, hoy vamos a poner el tema del juego Mirror's Edge, que es un juego que desde que apareció para PlayStation 3 y Xbox, si no me equivoco, han pasado ya unos cuantos años y todavía se puede encontrar a muy buen precio, tanto en la segunda mano como nuevo. Así que os dejamos con él. Just like you, just like you. We'll be right back. Bueno, pues tras este temazo vamos a ir despidiendo ya el programa, que se nos echa encima el tiempo. Y nada, dar las gracias a tanto a Javier como a Raúl de Shoe Player, y esperamos que la tienda vaya bien y que os veamos por aquí más a menudo, aunque sé que es complicado. Pues nada, gracias a vosotros, y lo mismo digo, que os vaya muy bien el programa, lo hacéis muy bien y para adelante, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, para la próxima semana tenemos prensa videojueguil, escrita. Vamos a dar caña un poco a las revistas que hoy en día ocupan los kioscos, las que desaparecieron y muchas otras, ¿no, David? Sí, vamos a meterle un poquito de caña a la prensa especializada, porque parece que se están yendo, se les está subiendo a la cabeza, y esto no puede ser. Hay que darles algún toquecito. Pues nada, intentaremos tener de nuevo a nuestro equipo habitual, que le volvemos a mandar un saludo para todos. Y con suerte igual tenemos algún invitado, redactor de ciertas revistas, pero todavía hay que tratarlo. Sí. Así que nada, recordad que Gamel se emite todos los jueves de 4:30 a 5:30, salvo este que hemos tenido un pequeño retraso. Nada, recordad que GameElche es el espacio de videojuegos pionero en la radiosfera licitana. Una cita para los que disfrutan hablando de videojuegos en modo así. Hasta la próxima semana. Hasta luego.